Tiene usted razón, querido Spilett. Dime, Nab, ¿no habrás sido tú en un momento de alucinación durante el cual... No. Es absurdo. ¿Existen todavía algunas señales de pasos? Sí, señor. Mire, en la entrada, a la vuelta misma de esta duna, en una parte abrigada por el viento y la lluvia. Las otras han sido borradas por la tempestad. Pencroff, ¿quiere tomar mis zapatos y ver si corresponden con esas huellas? Aquí han pasado cosas inexplicables. Tiene razón. Pero no insistamos en este momento, querido Spilett. Ya hablaremos más tarde. Las huellas son exactamente iguales a las de sus zapatos, ingeniero. Entonces, he sido yo el que experimentó esta alucinación que atribuía a Nab. Habré marchado como un sonámbulo, sin saber lo que hacía. Y ha sido Top el que, guiado por su instinto, me ha conducido aquí después de haberme arrancado de las olas. Ven, Top. Ay, te quiero, mi perrito. ¿Y qué opinan, muchachos? ¿Isla o continente? No sabemos nada, señor Smith. ¿No saben nada aún? Pero lo sabremos cuando usted nos haya servido de piloto en esta región. Creo que me encuentro en situación de probarlo. Muy bien. Lo que me molestaba era el cansancio, amigos míos.